sin bella intención. Y me sumergiste en hondas veredas, empiezo a faltar a ese corazón. Risotadas, risotón, un pasaje al cielo. Risotadas, risotón, de durazno a dulce piel de limón. Las risas que hoy nos pisan van a besar el mausoleo. Alguien quiere o alguien debe robarle un beso a la bella flor. Una parte de vos se acaba de morir. La noche ya lo ves, te atrapa. Saber que he vuelto a enloquecer y sentir pretenciosas miradas, reír y no saber a quién llamas. Saber, saber que he vuelto a enloquecer. Madrugué cuando descansas. Este verano, zambullite en el rock. Sueños Son te tira a la pileta. Llevemos la pelota. hacemos la tierra desde esta tierra, caminando desde nuestras heridas. La resistencia es hoy latido de un cambio. Bajemos de la cruz a nuestros revolucionarios.

Hacemos una pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?